tengo que decir. ¿Cómo? ¿Cómo te lo tengo que decir? Que ya es hora de irse a dormir. Que mañana hay que madrugar para jugar al despertar. Un ratito más. Que sí. Que no. Que sí. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Tengo que decir, cómo te lo tengo que explicar. Que mañana hay que madrugar, que mañana hay que trabajar. Cómo te lo tengo que decir, cómo te lo tengo que explicar. Un ratito más. No. Un ratito más. No. Sí. No. Sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. No. Que sí. Un ratito más. Que no. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! A dormir, mi amor.